El día martes se dio inicio a la Semana de la Prensa en la Plaza de la Constitución, organizada por la Asociación Nacional de la Prensa, que reúne a 39 empresas editoras a lo largo del país. En el discurso inaugural, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, destacó que la presencia de revistas y diarios locales responde al desafío de representar la diversidad de la sociedad cuando pareciera que las identidades desaparecen y priman solo los criterios globales. Simultáneamente, estos días se desarrolla en La Paz, Bolivia, un encuentro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para debatir sobre la democratización de este medio, luego de que se entregaran 32 equipos radiales en las zonas rurales de ese país. Diferente es el caso en Chile, en que las radios comunitarias deben subsistir en difíciles condiciones debido a que la ley les prohíbe autofinanciarse, como contó Sebastián Feliú, director de la radio El Encuentro de Peñalolén. En general, las radios subsisten en base a mucho aporte individual de quienes integran la radio, a través de diferentes tipos de actividades, peñas, rifas, en fin, que generan recursos, porque la ley no permite que tú como radio puedas generar tus propios recursos. La Ley General de Telecomunicaciones prohíbe a las radios comunitarias el avisaje publicitario y reduce su potencia a un watt y a la antena a 6 metros, es decir, un alcance aproximado de 100 metros. Actualmente, un proyecto de ley que espera ser aprobado permitiría a las radiodifusiones de mínima cobertura expandir su emisión gracias a una mayor potencia y antena, además de la posibilidad de realizar actividades económicas para financiarse. Esto sería de gran importancia para reforzar la comunicación local y democrática en un país donde los medios se encuentran fuertemente concentrados, especialmente por las empresas afiliadas en la Asociación Nacional de la Prensa y en la Asociación de Radiodifusiones de Chile. En el marco de la Semana de la Prensa, el presidente de la asociación recalcó en su discurso que la gran cantidad de stands de medios de comunicación presentes en la plaza se debía a la extensa cantidad de títulos que periódicamente salen a las calles para informar, representar y entretener a miles de lectores. Pero la realidad es distinta en un país en donde 4 de los 5 diarios de circulación nacional están concentrados en 2 empresas, El Mercurio y Copesa, y que, además, controlan una gran cantidad de revistas y diarios regionales. Algo similar ocurre con las radios, que a falta de voluntad política, como lo manifestó Adolfo Castillo, director de la Corporación Libertad Ciudadana, los medios comunitarios no han podido ir a la par con la gran audiencia que abarcan ni competir con las radios comerciales. Estos gobiernos no han tenido la voluntad política para apoyar el trabajo de las radios comunitarias, que es fundamental. Son las radios que más escucha la gente de las comunas, de los barrios, la gente más activa. La Semana de la Prensa culminó el jueves con la presencia de importantes empresarios y políticos, pero sin aludir jamás a la presencia de medios comunitarios, verdaderos soportes de la identidad local.